¿Quieres pillar tu nueva casa a precio de Black Friday? En Haya le damos la bienvenida al House Friday. Encuentra el hogar que estás buscando al mejor precio. Más de 1000 viviendas con descuentazos de hasta un 40%. Entérate de todo en Haya.es o llamando al 901 11 77 88.